7 días hábiles para vivir lejos, cerca, fuera, dentro de Madrid, con una hipoteca que bajó para subir. Día a día veo como la ambición seca los bolsillos de mi pantalón, mientras otros cuantos se remojan sin pudor. Oh, oh, Crisis, no mataré por ti, pero si te has de ir, hazlo cuanto antes. Ya ves cómo nadie va a dejar el bar por ti, pero puestos a elegir, prefiero olvidarte para poder sobrevivir. Cambiar de color, se pregunta alguien que recuerda al que cantó. Somos el mundo, somos los niños, queremos parte de tu capital para seguir vivos. Cara de besugo se te va a quedar con el nuevo impuesto extra sobre el mar que el verano próximo tendremos que pagar. Para nadar oliendo la sal, que por más que quieras ya no sabrá igual. Y gritarás Crisis, no nadaré sin ti, pero si te has de hundir, hazlo cuanto antes. Ya ves como nadie va a dejar el mar por ti, pero puestos a elegir, prefiero olvidarte. Contigo el amor ha vuelto a notarse, amor barato, amor imparable de los que se juntan para que el gasto no sea tan grande. Contigo es mejor dejar de lamentarse, pues cada queja es un soplo de aire y el globo está lleno, pero yo sé que nadie va a callarse. Rubu dibu bui bui.